Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Nicolás, Laura, María Juliana, Emilio, ¿todos bien? Bien, hola, ¿cómo Jaime, le ha ido? Jaime, muy bien, ¿tú cómo estás? Hombre, bien, para no preocuparlos. Bueno, bueno. Nico, ya me mandaron un prospecto de foto de... ¿Del mimo que habla? Ay, del mimo que habla. Ah, ¿en qué va el proyecto? Cuenta. No, ya sé cuál es la pinta. Hablo con la propietaria del señor. Mándanos la foto, Jaime. Por favor. Una idea, pues. No. Es una idea que me mandó el señor Mauricio Amado, que nos adora y nos dice, Jaime, yo veo al tipo así y lo vi perfecto. No tiene que ser overol. Ya descubrí qué hay que hacer. Gracias. Ah, ya encontró otra variante. Deme tiempo, hermano. Es que eso debe ser en octubre. Ahorita en septiembre, ¿para qué si se acabó el año? Elaborado. Bueno, comenzamos. El señor, por cortesía de Land Rover, el señor era un policía de tráfico que ganó miles de seguidores después de proclamarse él como el segundo Jesucristo, la segunda llegada de Cristo. El tipo se fue para Siberia y se escondió en un pueblo y logró tener hasta 50 mil personas de culto arrodilladas ante él. Sí. Naturalmente alguien le contó al señor Putin, óigame, hay un man ahí que se hace llamar el segundo Cristo. Ustedes saben que en la religión cristiana y católica, Cristo va a volver. Él sí, claro. Es uh-huh. El señor que volvió. ¿Ya? No me diga. Exacto. Y el tipo seguía y seguía, la gente se enloquecía. A mí se me parece a Juanes, pero me gustaría que Laura Natalia Franco busque una foto. Sí, una foto. Del señor Sergei Torop, que está vestido con una túnica de terciopelo color, el color ese de las iglesias, es color, no es morado, es como color vino tinto, y el tipo con unos adornitos así como dorados, y con chancletas y media, las medias fue lo que yo creo que lo delató, porque uno se pone sandalias con medias, ah, sí. Yo recuerdo que Cristo iba descalzo. Sí, claro. Claro. El tipo se metía, por lo que tengo entendido, 100 kilómetros diarios a pie, 50, 60. Se tiraba todo el día. Llegaba y se quedaba un día y volvía, arrancaba otro día a caminar. Entonces Putin se enteró de esta cosa y lo arrestaron y... Se cree que le van a meter 100 años de cárcel. ¡No! Por mentiroso. ¿Sí? ¿Pero por qué? Pues porque el Señor no es el segundo Jesucristo, hermano. Pero ¿y cómo sabemos? Que lo metan a la cárcel y se huele. Y ahí hace el milagro. Si él es, lo meten a la cárcel se y vuela. Se desaparece. Así que, porque no hay ley humana que pueda con el poder de Dios. Por eso, entonces el muchacho, pues es muy tranquilo, pero todos estamos nerviosos de que lo puedan un poquito adulterar con un ácido de esos, con un agente nervioso como el que le echaron a Navalny, que ya se recupera. Sí, al lado de su esposa y todo, pero tiene los ojos como, pero el al fin es Novichok o Novichok, Laura. Novichok. Por eso yo calladito, porque el ruso no es lo mío, ¿me entiendes? ¿Quién dijo Novichok? Creo que yo dije porque. ¿Quién lo dijo? Laura. Me dejé llevar de Laura. No, corríjalo. Yo dije Novichok, señor. Es una falsa en profeta. Los originales. La correccional. Para Nicolás, porque no pronuncia bien los agentes nerviosos. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, le voy a mandar a Nico la foto a ver si él está de acuerdo con que desarrollemos el proyecto. Y a si ver. No, yo sugeriría que le mandemos una hasta que esté de acuerdo. Es que me parece una gran idea donde la pongan. Bueno, continuemos. El mundo al instante, Nicolás. Mire, Francia... No está preparado. El mundo al instante, Laura. ¿Cómo? Bueno, está bien. Dale. No, mentiras. Diga, no, ya no. Diga, ya no. No, ya no, ya no hago nada. Yo perdieron la oportunidad de escuchar esta nota. Para los padres franceses. Pero... Vea. Yo, que no soy un día, falso profeta... Yo estoy... Tengo la preparada. Verdad. La verdad y la vida. Y algún día lo diré, pero no será hoy. Bueno, el mundo al instante con un paso importante en el tema de la conservación del medio ambiente que da California, pues es una de las regiones a nivel global que sienten muy fuerte el impacto del cambio climático, y esto se vio claro en esta temporada que fue récord de incendios forestales que acabaron pues de suceder, que quemaron millones de hectáreas y causaron muchísimas muertes, que incluso hubo días que tiñeron el aire, el cielo, de color naranja y rojo. Pues en este contexto, Gavin Newsom, el gobernador de California, firmó hoy miércoles una orden ejecutiva que prohíbe a partir del año 2035, es decir, en 15 años, la venta de autos motorizados por combustibles fósiles. A partir de ese momento, a partir del 2035, todos los autos nuevos tienen que ser eléctricos o no generar emisiones de carbono, es decir, ser neutrales. Y los fabricantes van a tener 10 años más, o sea, hasta 2045, para asegurarse de que los vehículos grandes, los camiones de mayor envergadura, cumplan también con estos requisitos. Esta regulación claramente no va a prohibir a las personas movilizarse en los autos que hayan sido producidos antes de esa fecha, y tampoco impedirá que los residentes compren autos fuera de California y los usen dentro de California, pero es un paso importante. Claramente faltan muchos años para que todo se vuelva... digamos, en combustibles amigables con el medio ambiente, pero es un paso importante. No estoy de acuerdo. Laurita, hablemos de la No esperaba Rona, otra cosa favor. De ti, Nico. Así es, Jaime, porque la leyenda renace. Nuevo Land Rover Defender, ya está en Colombia el icono del espíritu Land Rover. Capacidad, tecnología y diseño impresionante. Conócelo en landrover.co o en nuestras vitrinas. Bueno... Vamos a comenzar con el tema del día, Nicolás, por favor. Claro. No quisieras morirte sin antes ver qué pase qué. Yo lo tengo claro. Perfecto. Yo también lo tengo claro. La primera Clarísimo. Mujer presidente de los Estados Unidos. No, yo soy más egoísta. Millonario es campeón de la Libertadores y el Mundial de Clubes. Soy muy egoísta en esa clase de deseos. De no, a mí la humanidad no me interesa. Emilio te hizo ver como un perfecto idiota. Y le no, tengo una más clara. La primera mujer soy. Presidente de Colombia. Lo sé. Lo soy, entre otras. Pero yo le cambio lo que sea. Millonario es campeón de Libertadores y Mundial de Clubes. Listo. Ya después de eso ya me puedo morir. Pero fresco. Que venga Mundial la parca clubes, y me lleve. Dios le mío. Agarro su mano huesuda y me voy. Pero siéntese a esperar. Por eso, bueno, me parece que se va a demorar. Vamos con música, Emilio. Vamos con esto, una canción del año pasado, Cardi B, Bruno Mars con Please Me. El que sabe de esto es Nicolás, pero yo quiero comenzar con una nota que no desarrollamos ayer, y es el tema de la visita de la policía al cuarto de Nairo. Sí. Yo voy a leer lo que tengo y usted me dice si hay alguna... Sí. ¿Algún avance en la noticia? Sí, sí, sí. El contenido de un frasco de 100 mililitros hallado en la habitación de Nairo y su hermano Dyer, ahora ciclista de Arkea, ha devuelto la pesadilla de las sospechas de dopaje en el Tour de Francia. Algunas fuentes hablan de que se trata de una solución fisiológica, pero otras de un diluyente sanguíneo, un anticoagulante demasiado espeso que los ciclistas tienen terminantemente prohibido porque les mejora su rendimiento. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, dele, dele, sí. Yo ahorita le cuento. Sí, sí, sí. Quintana, que en estos días prepara pues el Mundial en Italia, que tendrá lugar el próximo domingo, tuvo que prestar declaración durante varias horas a las policías judicial francesa, a la espera de conocer el contenido de ese misterioso frasco. Las pesquisas comenzaron el miércoles pasado en el hotel donde se quedaba en Maribel, donde se alojaba el equipo Arkea. Nairo estaba hundido esa noche después de perder 25 minutos frente al líder, igual que Miguel Ángel. Pues hombre, él estaba durmiendo y en la madrugada lo levantaron a pata a los policías sin ningún tipo de prudencia y hallaron productos de salud, medicamentos, fármacos y especialmente un método que puede ser calificado como dopaje, una solución salina, etcétera, etcétera. Sin embargo, no fueron ellos los detenidos, sino dos personas de su entorno, un médico del equipo y un fisioterapeuta, Freddy Abella, que formaba parte del círculo del señor. Podrían enfrentar entre 5 años de prisión y 75,000 euros de multa. Adelante, si ustedes tienen alguna información adicional. Mire, Nairo Quintana ayer publicó un comunicado en el que dice que en esa inspección que hizo la Gendarmería Francesa no se encontraron sustancias dopantes. Él ha dicho que no ha consultado auxiliares o personal extraño a su equipo, el Arkea, y que es un hombre que jamás en su vida ha utilizado sustancias ilegales. El comunicado tuvo mucha repercusión en el mundo, sobre todo del deporte, y para hablar del avance, de cómo van las investigaciones, usted hablaba de que el médico y el fisioterapeuta los detuvieron. Bueno, ya los liberaron después de hacer una declaración en la fiscalía francesa y todo está tranquilo. Digamos que lo importante de esto es que no se han encontrado pues méritos para pensar algo diferente a lo que fue una inspección, que es una inspección que usualmente se hace de forma recurrente en los equipos de ciclismo. Lo que llamó la atención es que fuera una pesquisa dirigida inicialmente a ciertos puntos muy sectores. O sea, ¿esperamos algo más o está todo bien? No, pues las investigaciones van a continuar, pero digamos que está todo bien por ahora. O sea, no hay de qué preocuparse. Sí, es que lo que nos faltaba, ¿al caído caerle? No. No, tranquilo, tranquilo. ¿Sí o no? Esas cosas pasan. Sí, yo no creo, y Nairo Quintana pues ha demostrado que es un tipo pues tranquilo, pues que está alejado un poquito de ese asunto, que es un asunto que además en el ciclismo se ha hablado bastante sobre el doping, y usted lo comentaba, el doping mecánico, no solamente el doping sobre los humanos. Nicolás, sigamos en esta sección importante para usted de DirecTV. Bueno, pues en DirecTV hoy tuvimos la oportunidad de ver un partido de una hermosura sin igual. Y fue el Fleetwood, como Fleetwood Mac, pero es el Fleetwood Town, un equipo de cuarta división de Inglaterra, enfrentándose al Everton en la Copa Carabao. No estuvieron James y Mina, pero por DirecTV vimos la goleada 5-2 del Everton, que sigue mostrando una buena forma, sigue mostrando que es un equipo ofensivo, y a esta hora por DirecTV estamos viendo 3 partidos. Acaba de hacer gol, de hecho, Atlético Paranaense, que le vence 1-0 a Colo Colo en el marco de la Copa Libertadores. Defensa y Justicia y Olimpia de Paraguay empatan 0-0. Defensa y Justicia lo dirige Hernán Crespo, aquel gran delantero que tuvo River, bueno, Lazio, Milan, tantos equipos. Caracas y Libertad a esta hora igualan 0-0. Ellos hacen parte del grupo en el que está Independiente Medellín, que juega con, pues que tiene su partido pendiente el jueves con Boca. Y a las 7:15 más o menos están empezando las acciones de América de Cali, Universidad Católica. Eso es lo que hoy podemos ver a través de DirecTV, por supuesto. Y para mañana le hago una recomendación. Los Lakers contra los Denver Nuggets a las 8 de la noche por DirecTV 2. Y el partido que le estaba comentando, Medellín-Boca Juniors Copa Libertadores, 7 de la noche por ESPN2. El viernes tendremos una entrevista importante con alguien que nos puede reforzar el tema. Buenísimo. De DirecTV. A ver, Laurita. Con DirecTV vive la definición de las mejores ligas europeas. No te pierdas este jueves 24 de septiembre, Bayern Múnich versus Sevilla a las 2 de la tarde por ESPN2. Llama ya al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago. Incluye DirecTV Go gratis. Es la única manera de callar en esta sección a Laura Hoyos y Emilio Sánchez. ¡Vamos con música! ¡Hombre! Uy. Vamos entonces con esto. El turno es para una canción de una película, Los Counting Crows, una canción del año 2004, la película Shrek 2. Johnny Mitchell, ¿no? Canción original. ¿Robert Mitchum? ¡Uf, qué actor, hombre! ¡Johnny Mitchell! ¡Ah, le no. mal! No, de la película Shrek 2, nominada al Oscar, le ganó Jorge Drexler a esta canción. Ah, aquí está, claro. Accidentally in Love. Pero gran. Ay, perdón. ¿Las pantallas faciales de plástico las conocen para el coronavirus? Sí, que esas sí. Transparentes, pues, de que es como un son como prácticamente una, con eso. Una estupidez. ¿Cómo así? No sirven. ¿No para sirven? Y, no, déjame leer. Pero con el tapabocas. No. Pues sí, pero entonces si tienes tapabocas, ¿por qué te pones eso si no sirve? Pues sí. Estoy esperando la levantada de María Juli, mira. ¿Tú te no, pones nada. Tapabocas? Dije, pues sí. No, lo que pasa es que yo he visto a la gente que lo usa con tapabocas, pero pienso lo mismo. Pues ¿para qué se ponen dos? ¿O uno o el otro? Vamos a volver a comenzar. Nico, me ayuda, ¿no? Dele. Las pantallas faciales de plástico son prácticamente ineficaces para atrapar los aerosoles respiratorios, según los modelos que ha simulado el supercomputador Fugaku de Japón, el más rápido del mundo, lo que pone en serias dudas su utilización para prevenir la propagación del coronavirus. Entonces, mi hermosura, porque tú eres una cosa especial, eres, como dicen en francés, tú eres un miñón. No digo más. ¿Va? Entonces mira, yo sé, tú te pones el tapabocas, correcto, te pones un N95, que es lo que debe poner uno. No esas cosas bordadas por tu abuelita en la casa, ¿no? Una N95. Sí. Yo sí me pongo unas bordadas divinas. Pero eso no sirve para nada, pero yo te respeto. Digamos que eso sirve. Y después de eso, para reasegurarte, te pones el plástico ese. Claro, como una doble protección, digamos. Lo que estoy diciendo es que eso no sirve para nada. ¿Qué va a hacer? Pues hombre, el computador más rápido del mundo lo dijo. Entonces es mejor que te pongas tu tapabocas y que no uses eso. Pero si usas eso sin tapabocas, estás frita como un huevo frito, ¿no? Un equipo del Centro para Ciencia Computacional del Instituto de Investigación de Riquén, en un campo de la ciudad de Kobe, donde venden muy buen filete, ¿no? Es que todo concuerda con María Julián. Yo no sé por qué todo me cuadra. Claro. Máscara. Ha comprobado una simulación con Fugaku que concluyó que el 100% de las gotas aéreas que tienen un tamaño menor de 5 micrómetros se escapan a través de la pantalla de plástico habituales y se le meten a usted por la boca y por la nariz. Eso es todo lo que yo tenía que decir. No me diga. Entonces, mi recomendación, pues no hacer ese show que ha visto uno, ¿no? Y hay gente que no usa tapabocas sino esa cosa de plástico. Claro, esa máscara. Está, he visto, señor, muchos políticos, sí, yo, por ejemplo. Y todo el... No. Y esos que se la ponen sobre el tubo, sigue. Y todo el mundo dice, uy, este tipo sí que está protegido. No, hermano, eso por debajo, por arriba, por el lado, por la izquierda, por la derecha, como boa, canoa, bueno. En junio de este año, Fugaku de Japón se convirtió en el supercomputador más rápido del mundo en la lista Top 500, superando así al IBM Summit 4 de Estados Unidos. Eso sí es un salón lleno de cajas de computación. ¿Ustedes saben cómo se mide la velocidad de un computador de esos? A ver. Por petaflops. ¿Cómo? ¿Por cortiflón? Por petaflops. Ah, es que me sonó parecido. Haré paso número uno. Uy, no sabía. Maldita sea mi vida, sabía que iba por ahí la vuelta. ¿Bailamos? Bueno. En los originales. Emilio, si quieres participar, bienvenido. El arepaso. Gracias. Cortiflones. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa. Ya están buscando, ¿no? Ya están buscando todos los conocimientos. El no se preocupen, por ahí no va la pregunta. Pero el que ¿Laura? Piensa también. Buena suerte. Jonathan. Bueno, de Laura Natalia. Espera y verá. Bueno, pero la monetaria está expulsada del programa. Exacto, ya no participa. ¿Cuántos petaflops tiene el IBM Summit al cual le ganó este? Eso es todo. Laura, escribe cualquier cosa porque estoy cansado de tu silencio. Ya te escribí. Ahí está. Cualquier cosa. ¿Y cuántos petaflops tiene este aparato llamado Fugaku que costó $1,000,000,000? Un computador que vale eso. Adelante, ¿cuántos petaflops? Ponga, Nico, hombre. Ahí puse. Laura, 1,000,000,000 de petaflops. Orlando, es que a mí lo que me interesa es la última respuesta. Era para que no me hicieran trampa en el internet. Entonces le hice la primera, esa no la leo. Decisión del director del Arepaso. Solamente quiero que me dijeran cuántos petaflops tiene el computador este japonés que se llama, ¿cómo, hermano? Fugaku. Fugaku. Costó $1,500,000,000, corrí. Pero es que usted vieron la instalación. Laura mide $15,000,000,000. Orlando $50,000,000. Jonathan $14,000,000. María Juliana Correa $40,000,000,000. ¿No qué? Pero se pudrió todo. Y Nicolás Amper $5,000,000. Laurita, ¿podemos saber qué es un petaflop? Por favor, alguien nos quiere buscar eso. Yo no tengo ningún afán, pero pues tenemos un desastre en este repaso terrible. O sea, todo muy accidentado. Es la primera vez que escucho esa palabra en mi vida. Sí, yo también. Es muy difícil. No, pero eso es lo que se llama un real arepaso, ¿me entiendes? Nadie sabe nada. Chupiflor, chupaflor. Bueno. A ver, la picochones. No, petaflops es un término que se utiliza en informática para medir la potencia del cálculo de una CPU o GPU. Sí. No, le digo datos. Que den las mismas. No, pero pues, o sea, creo que todas las definiciones nos van a llevar a eso como a... Sí, no, no, la confusión. Tienen que decir, cuántos cálculos hace por milisegundo, por nanosegundo, no, eso es lo que quiero saber. Espérame, ¿por qué ahí? No, pues que el afán. Tranquilo. Es de Nicolás y Jonathan. No, Laurita, no me la saqué de ese combo. Ah, no, yo de afán siempre. Laurita es la reina de la afán. Ajá. No, los dos, Nico, podemos reinar no, juntos. Por eso te digo, somos, sí, somos los dueños de esa sensación. Tres, 6, 9, 12, 15. Ah. Un petaflops es una medida de la potencia de un ordenador. Y acá tenemos que equivale a 1,000 billones de flops. No, donde sí, flops significa operaciones de coma flotante por segundo. No, estamos en los mismos, yo creo. Sí. No, 1,000 billones de flops. Es un jurgo, ¿no? Por segundo. Pues, 40 millones de millones. No, eso es lo que hace. Menos uno para María Juliana Correa. En los originales. Y Laurita, te salvaste, ¿no? La correccional. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. El anterior fuerte es el IBM Summit 4 de Estados Unidos, que tiene 148 petaflops. Este japonés lo superó en 2.8 veces más rápido, y eso significa que el petaflop, los petaflops que tiene el Fugaku, son 415 petaflops. No me diga. Sí, no, pues es que era... Usted, ¿sabe por qué lo hice? Porque Mariano dice, siempre ayudando a Nico. ¿Por qué no haces arepasos que nadie eso, sepa? Esos son los chéveres, me encantan. Por eso, así menos pierdo, uno me para ti. No importa. Con la cabeza muy en alto. Nico, ¿su opinión de María Juliana en este momento? Sí, muy, muy soberbia, ¿no? En la derrota, me pareció. Con altísima dosis de soberbia. No, hermano, me da mucha risa. Pero bueno, esa es la situación en este momento. Laurita. Ese arepaso. Pero bueno, es que María Juliana me escribió ayer. Mira, Jaime, sí, estoy mamada de que tus arepasos siempre van dirigidos a Nicolás. Pero mi amor, es que no es así. Es que estoy muy cansada, o sea, quiero renunciar al programa. Le dije, pero no, mi vida, tranquila, contrólate, tranquilízate, porque claro, te pido, pues, calma. En este momento el palo no está para cucharas, mijo. No me importa. Si no consigo trabajo, no me interesa. Pero es que estoy cansada del arepaso. Haz arepasos que nadie sepa. Le dije, bueno, déjame intentar algo así raro. Mío, pero exacto, es que, ¿sabes qué? Además estoy cansada de ti. No me ¿cómo? Quedas. Ah, sí. Tal cual. No, pero María Juliana, pero por favor. Ay, sí. Me dijo, ¿y si no puedo hacer nada? Entonces yo le dije, bueno, no pues vamos a ninguna parte, mi yo vida. Yo te aguanto a ti. ¿Qué quieres que yo haga, mi amor lindo? ¿Sabes qué? Que no me vuelvas a dirigir la palabra en el programa. ¿Ah? Oiga, amigo. ¿Qué? Sí, le digo eso. Uy, pero un momento, le digo, un momento muy polémico, me parece. Muy polémico estuvo, sí. Pero le dije, bueno, está bien. Si no haces un arepaso imposible para todos, que alguien gane por arepa, por pura chimba. Sí. Me retiro. Por pura chimba, home, así. Entonces le dije, mi amor, déjame y lo voy a hacer. Y este fue. Muy bien, Jaime. Cumpliste tu palabra. Gracias, mi amor. No, era la pastoral que me escribió. No, después me llamó a las... No, me llamó a la 1 de la mañana. No. Mira, Jaime, es que yo no respeto. Me has contestado, tío. María Juliana, no, es que no podía dormir pensando en eso, Nico. Muy irrespetuosa de tu, pero llama. Yo dije, o lo llamo o lo llamo. Absolutamente mamada de ti. O tú o yo. Yo le dije, no, tú, mi amor, o sea, no hay ningún problema. Claro. Yo me rodillo ante tus pies. Es que tengo sandales, por eso me arrodillo ante tus sandales. Tengo las sandales del nuevo Jesús. Me acabo de arreglar los pies para ti. Perfecto, me arrodillo ante ti y te doy besos en los dos pies. Te los lavo, por favor. Se fueron al lavatorio de pies. Vino blanco fino, le dije, claro, mi amor, no hay ningún problema. A las 3 de la mañana que terminamos, me dijo, Jaime, te voy a dejar dormir. Le dije, no, no hay ningún problema. ¿Algo más, mi amor? ¿Qué más necesitas, claro? No, Jaime, sigo con muchas dudas tuyas. Le dije, no te preocupes. Vamos solucionando sobre la marcha. Voy a poner la queja en ¿qué tal le quedaron los pies lavados? Digo. Muy bien, muy bien. Eso sí, todo hay que decirlo. Que tenía mucho callito, ¿no? O sea, eso te digo. Un poco de cosas. Sí, mucha. Y tiene un par de superficie carrasposa. ¿Un par de qué? De operación, Juanetes. ¿Qué tal, atrevido? En una de estas, acuérdese, lo ponen a limar eso. No tengo ningún problema siempre y cuando tenga temas matrimoniales por ello. Pero mi esposa entenderá que soy un tipo que me preocupa. ¿Sabe cómo se llamaba la cosa? Sí, el ciudadano preocupado. No es el buen ciudadano. Ciudadano preocupado. Ciudadano María Juliana preocupado. Es ciudadana preocupada. Claro, exacto. El ciudadano preocupado, no hay nada más difícil en la tierra que esas personas. Sí, son complejos. Bueno, no son sencillos. Entonces. Y los pies huelen a vino. Vamos a leer los tweets de los originales, si les parece, ¿no? Pero déjeme reponerme de esa imagen. Todo lo que acabo de decir es mentira, como ustedes se imaginarán. Gracias. Claramente. ¿Es mentira? No. Pensé que era verdad. Producto de la imaginación. No, ma. No podemos irnos de esta tierra sin ver al gran Samper de Mimo. Queremos verlo. Lo verán. Me acaba de dar el ok. Palabra de Dios. Ay, qué bien. Te alabamos, Señor. Que Orlando el Trespié Rivera se gane limpiamente ese arepaso. Don Muñoncito Samper deje de refritar tanta nota. Y la mini hembra de Laura Saladitos Hoyos algún día se manifieste con un saludito para este miserable admirador. Cucho. Laura, ¿quieres saludar a Cucho? Claro, Cucho, siempre estoy en sus mensajes. Un abrazo y un beso muy grande para pero qué tal, siempre estoy en sus mensajes. Antes no lo coge a coscorrones. Sí, a bofetones con la mano mojada. Tutéalo, dile. Pero es que, claro. Sí, oiga, señor, saludos. Que le va a decir Cuchito. Señor, saludos, que esté muy bien. Cuchito lindo. ¿Cómo le va? Escribir. ¿Cómo le va? Cuchis, alguna cosa, pues, con cariño. Para Cucho, pero es que así es. O sea, como se pone, saludos, como esos mails que son todos. ¿Qué tal no le guste? ¿Qué tal sea como tú? Que no le guste así la cercanía. A quien pueda interesar. ¿Tuviste el apodo que te puso? En el tuit anterior. Sí. No, bueno, sigamos. No. Me repite el tema del día, Nico, para no perder la concentración de los oyentes. No quisieras morirte sin antes ver qué pase qué. La teletransportación. Me gustaría ver que el bobo de Nicolás Maduro hizo un traje naranja y vive el resto de su vida en una Supermax 4, una prisión federal de máxima seguridad. Seguridad en el medio del desierto del Colorado. ¿No? Vamos a ponerle 0-1. ¿Pero por qué, Nico? No, porque tranquilo. No. El dólar subió hoy 49 pesos. Sí, está cerca. Va a 3.900 y vuela. Y les voy a contar una cosa aquí entre ustedes y yo. El dólar va a treparse mucho porque nos van a bajar la calificación en Colombia. Simplemente para que afinen. Vendan los dólares que tienen. Carajo, ¿sí o no? Salgan de esos dólares. El Dow Jones baja 500 puntos, esos están más enredados. El Nasdaq 330 y el Standard & Poor's 78. El oro baja, están ya 1800, ¿no? El Brent 41. Sí. No quisiera morirme sin antes ver que el ser humano llegue al planeta Marte. quedo tranquilo. ¿No, Tanico? Vamos a ver 0-1. Que se acaben las Kardashian, dice Alejandro GF. Ya se acabaron. 5-8. 5-9. Esos son los deseos que uno debe tener, Diego. Ya se acabaron. Pues el reality, ¿no? Ver a Colombia sin tanto bandido. ¿No, Tanico? Vamos a ver 0-1. Exacto. No quiero morir sin conocer más nietos y sin ver campeón al Atlético Bucaramanga. Esos son deseos. Esos sí son deseos de verdad, 5-8. Es mi impresión o María Juli no se pasa a Nico. No es tu impresión, sí, es correcto. No es tu impresión. Total, apoyo a mi no faro, luz y guía. Léalo, Jaime, sea varón, Jaime Camilo Oros. Jaime, ver este plata, tanto ladrón de estratos 1 al 6. Y ver a Nicolás comiéndose tranquilo un plato de lentejas con un mimo mesero dándole calvetazo. Y ahí pusieron la foto de él de mimo, pero la que tengo yo se la mandé a Nico. Aprobado el disfraz. Muy bueno. La va a mandar Emilio, bueno, pero privadamente se las mando a ustedes. Por favor. Privado, sí, privado. Pero a todos, yo. O sea, pero que no, grupo. No la publiquemos hasta que el tipo salga y hagamos el video. Chief, no me quiero morir sin conocer en persona al pony que más cabalga en esta vasta pradera llamada Los Originales. Laura Hoyos. Ese es un deseo, 5-7. Que Nicolás Samper sea el director del programa y establezca la dictadura. Que aguante el Benjamín Button de la radio. 5-8. ¿Qué tal las cosas que dicen del 5-9? Obvio. No, pero si yo no me hago barra, ¿quién me la hace? Mire cómo me disparan de todos los frentes. Ay, no, pobrecito. Sí. Una víctima de las circunstancias. Pobrecito, pues. Bueno, listo, Emilio. Ya terminé los tweets. Me parece prudente que avancemos. Música. Ok, hermano. Listo. Vamos entonces ahora con Santana, un clásico de 1970 de su álbum Abraxas, que fue realmente yo creo que el disco más importante en su carrera durante muchos años. Ahí estaba Oye Cómo Va, estaba Samba Pa' Ti y estaba esta canción original de Fleetwood Mac, que oigámosla 3 minutos porque después se pone un poco pesada, pero es uno de sus grandes clásicos, Black Magic Woman. 3 minutos nomás, Black Magic Woman. Semejante canción. Corrijo, esta es una versión en vivo. Aquí está, Black Magic Woman. Bueno, les iba a contar. Esta es una nota muy rápida que les voy a contar. Rapidísima, porque ya nos toca irnos. Y es la famosa leyenda de los vuelos gratis para aquellos niños que nazcan en vuelo. Ustedes han visto que eso se ha acabado porque las mujeres que están embarazadas no las dejan volar. No pueden volar. Bueno, hasta a partir de cierto número de meses, ¿no? Exacto. Eso es, ponle que los 7 meses, ahí ya no pueden volar. Listo. Les frenan el asunto de la volada del avión. Pero sí. Pues no siempre pasan las cosas que las aerolíneas pretenden. Y en Egypt Air, un vuelo que iba del Cairo a Londres, pues tuvo una mujer que dio a luz. Y en efecto, porque uno ha oído, yo me acuerdo aquí en Bogotá alguna vez, una mujer dio a luz en Transmilenio, un policía bachiller le ayudó. Sí, el año pasado, ¿no fue? Es que han sido un par. Y me acuerdo que le dieron. El año pasado. me acuerdo que le dieron pasajes de Transmilenio para el resto de su vida, que es un poco como lo que pasa en las aerolíneas, ¿no? Guardadas las proporciones, ¿no? Pues, ¿me entiendes? Pues bueno, al menos de transporte ya uno no se preocupa, pues hablando del Transmilenio. Y en este caso, desde Egyptair dieron la felicitación a Hijam Nasser Nahi Davan, porque dio a luz, un médico ayudó en el parto del vuelo y les dijeron, mire, la niña recién nacida va a recibir vuelos gratuitos de por vida de Egyptair con destino a Múnich. ¿Por qué? Porque el avión iba de Cairo a Londres, pero en medio de la emergencia que supuso pues el alumbramiento, el avión tuvo que volverse a Múnich, que era una ruta un poco más corta para poder aterrizar y que atendieran a la mujer. Entonces ya quedó con todos los pasajes para el resto de su vida, desde el Cairo a Múnich, la niña. ¿Y cuántos meses tenía la mamá? Tenía 7 meses. Por eso fue que les tocó. Sí, fue prematuro, tocó desviarse. Fue una emergencia, pues. Claro, entonces por eso se desviaron hasta Múnich, pues para poder atender a la mujer, que está en buen estado de salud, también la niña. Gracias. Pero lo cierto es que, imagínate, ya, listo. Si quiere ir a Múnich, Egyptair le paga. Pero solamente esa ruta, no. Solamente, sí, no. No te ¿solo la ruta? Chichipatos. Sí, chichipatos. A mí me llegan a dar una ruta, no sé, Bogotá-Madrid, solamente. Yo acá 8 días. ¿Qué? Voy cada 5 días. Cada vez que pueda me monto al avión, o sea, eso sí, no se preocupen. No importaría. Bueno, vamos con el himno. ¿Cómo es? Voy a anotar aquí. No, lo va a anotar, no va a anotar. No, pero es que nadie te lo va a robar, fresca, no te preocupes. No, si pudieras escoger una ruta para viajar el resto de su vida, tiene etiquetas gratis el resto de su vida, ¿cuál sería? ¿Sabes qué? Tú ya dijiste Bogotá-Madrid. Me parece un tema muy malo. Vamos ¿sí? a... No, mentira, mentira. Te odio. Mentira, denle un tiquete, mentira. Ya sabe para dónde, María Juliana. Sí, porque no sí, se compró un tiquete para... Pero se va directico. Directico. Nos vamos ya con el himno nacional de la República de Colombia. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y esto tiene que ver con una noticia que vi hoy que me llamó mucho la atención, y es las famosas guacas del narcotráfico. Se ha hablado un jurgo de esa clase de asuntos. De hecho, ha habido casas que han desmantelado los guaqueros. Totalmente, las destruyen, tumban paredes, todo. Claro, han ido buscando... En Antioquia hay muchas, sí. Mira que yo me acuerdo, es que yo no sé si... Sí, pero creo que sí. Hay una casa que el lote, es una casa, uno cuando baja por ahí, por la calle en Bogotá, por la calle 86, entre carreras sí, 12 sí. y 14, que es un lote empedrado muy grande. Esa casa en algún momento fue de Gonzalo Rodríguez Gacha. Y hoy en esa sí. casa, o en ese lote, porque el lote está diseñado por cuestiones de curaduría, no se puede hacer una torre alta edificio, sino se tiene que construir una casa tipo embajada, ¿no? Una de las casas. Sí. Así. Bueno, pues esa fue una de esas tantas casas que los guaqueros fueron a visitar. Pues hoy encontraron cosas. No, pero como que no. Es que eso no. es lo raro. Como que a veces tiran pistas y no, en fin. Eso es como muy, muy de suerte. Pues Nicolás Escobar, que es sobrino de el nefasto Pablo Escobar, dijo que a través de lugares paranormales encontró varias guacas de su tío, y la última que encontró estaba en un apartamento en Las Palmas, en Medellín. Encontraron ahí, dice este señor, 18 millones de dólares, además de un esfero, una pepa de oro, radios de comunicación, y una máquina de escribir. Iban a revelar un rollo que había ahí en la cámara, pero no lo lograron hacer. Él dice que cada rato él veía en ese lugar, ahí en Las Palmas, como que se sentaba en el comedor y miraba hacia el sitio donde había un parqueadero a través de los vidrios, y él veía un tipo que aparecía y desaparecía. Pues se fue hasta allá y encontró, de acuerdo a lo que él dice, es la guaca de toda esa plata, 18 millones de dólares. ¿Hoy? No. Sí. Vea. Ahí te boto ese cuento. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Ahorita les mando la foto del proyecto Nico Mimo, pero esto no tiene nada que ver con esta sección. Se lo va a mandar, si está usted de acuerdo, porque usted es el dueño de los derechos de autor. Sí. Emilio, María Juliana, Laura, Laura Natalia, Jonathan y Orlando, para que den su opinión. Sí. O sea, tiene que tener una vaina muy fuerte para cambiar la pinta. ¿De acuerdo o no, Nico? Claro, claro. Tiene que haber una cosa de peso como que estuviera Pierre Cardin asesorándolos. Porque Pierre Cardin cumple 70 años de trayectoria de la firma. No me diga. Pierre Cardin es un tipo un poquito homosexual. Tiene 98 años. ¿98 ya tiene? No conozca ninguna persona del jet set, de la farándula, que diga, ¿y qué tienes puesto? Un traje Pierre Cardin. No sé si... me encanta. No, es un tipo, es un berraco, porque el tipo vive del pasado. Claro, o sea, es antiguo. Charlize, ¿tú qué te estás poniendo? No, haute couture de Christian Dior. No, pero ¿por qué no intentas la haute couture de Pierre Cardin? O sea, me coge a cachetadas. No, pero Pierre Cardin. Porque Pierre Cardin, el material es de percal. No sé cómo les digo. Total, percal, como el vertico podestá. Sí, hombre. Como el tango. Sí, percal. El percal es un poliéster muy de pueblo. Bueno, y Pierre Cardin al final dijo, bueno, yo sigo con mis tiendas. Y tiene una tienda en Fort Saint Honoré. Pero usted vio, yo no volví allá hace muchos años. Pero usted viera la tienda y la vitrina, es como del año 44. O sea, ¿se acuerda de Hélène? La, ¿quién? La tía de Michelle. Sí, ¿cómo, o sea, olvidarla? Las, la tía austera. Son las camisas que usaba Hélène después de la Segunda Guerra Mundial. Ella tenía una y un pantalón y una falda. ¿Y para qué más? Pues, yo pienso, ¿para qué más? Ella se la ponía, la, vida. La lavaba por la noche y al otro día se la ponía. Detrás de la nevera, que se quedó. Y cuando se le acababa, compraba la misma cosa. Como debe ser. ¿Ah? La señora es impecable. Como, perdón, como él, ¿saben como quién es? Que también yo creo que Nico sería ídolo de Nico si lo conociera, como el profesor Rafael Mariño, que tiene 50 camisas del mismo color y del mismo mate y del mismo material y 50 pantalones iguales. Y uno le pregunta, ¿pero por qué no varías? No, es que para no tener que pensar, así que me pongo lo mismo todos los días. Einstein decía eso, ¿no? Hay mucha gente así. Sí, pero en Jobs, vez de tener 50, que tengan dos. Sí. Pero claro, una cosa es, de acuerdo, una cosa son 50 y una cosa es dos. ¿Para qué 50 si puedo tener dos? Yo en eso 50 estoy con, es un poquito de... No, pero por ahí 3 o 4. No, 2. No, ¿y no se te alcanza a secar una qué? No, detrás de la nevera. Eso, la echas ahí, eso y se seca. Eso se seca. Y abres las ventanas, muchachos, de la casa y se seca. Listo, muchachos. Entonces, la otra noticia, y no sé si Laura la dijo para que no me levanten, es que Lady Gaga revela que ha tenido pensamientos suicidas. ¿Cómo hacemos con Lady Gaga? ¿Por qué no se calla la boca 5 minutos? No, pero déjela, hombre, que haga su catarsis. No, es que ni siquiera voy a contar la historia. Con el título me canso y me aburro. No, déjela. No, yo la estoy dejando. Bueno, ella ha contado, ella ha contado eso, lo ha dejado ver, ¿no? Algunas veces, ¿no? Sí. Los pensamientos suicidas, sí, eso es algo que ya había alguna vez ya comentado, tal vez. Y ahora pues con, pero, con la canción nueva, pues que lo hizo como más, más evidente. Emilio, ¿y la canción nueva cuál es? La canción nueva, tengo que refrescarme la memoria con eso. 9-11 de mí. 9-11 se llama. Lo cogí, se llama 9-11, mal, sí. Pero mal, le digo Strike 1. Pues pongamos, último, ahorita la ponemos. El lanzamiento que veo se llama Free Woman, no se llama 9-11. 9-11 bueno, lo lanzó hace 5 días, el video. Ah, bueno. Y que fue todo el video, tema pero, del pero canción otra. Fue todo el tema del suicidio. Ahora, Emilio, hablo en Strike 2. Yo le ordené que hables en el micrófono, ¿no? Por favor. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué dice, Laura? Lo estás levantando, ¿no? No, que digo que pues María Juliana está hablando de este video porque precisamente es el que tiene relación con la nota que tú estás dando del tema de suicidios, de la depresión, de la fama, cómo la ha tenido que lidiar, es esta de 911. Ah, sí, es una canción del nuevo disco, de Cromática. Bueno, corrijan a Emilio porque no me queda más remedio, es el director musical del programa. Originales. Pero cuando uno se enfoca en los clásicos, la correccional. No, uno recibe los la correccional con gran humildad. De hecho, yo lo sí, yo también. Como lavando los pies de María Juliana con vino. Así. Bueno, hablemos un poquito de Jumbo, por favor. Sí, descubre vinos y maridajes con Jumbo y la siguiente canción con Emilio Sánchez. Bueno, vamos entonces a continuar con esto. El turno es para esto que dice así. Vamos a continuar con Juice, una canción sota de Lizzo que salió el año pasado en un remix muy especial. Aquí está el Breakbot Mix de Juice por Lizzo. En los originales, un buen plan. Buchanan's presenta Festival Todos a la Mesa. Bueno, pues un buen plan era oír la canción 9-11, pero por algunos problemas en la producción no la pudimos pasar y no me dejaron hablar con Emilio diciéndole, hombre, pongamos la canción porque era el tema. Me pareció prudente, pero no se pudo. Un buen plan es recordar la canción 9-11, que por favor, Jonathan, ¿puedes poner un minuto? Y un gran plan para mí es que María Juliana nos opine de esa canción. María Julianita. A mí Tesoro me gusta. País. A mí me gusta la canción, como canción musicalmente me parece chévere. Y la verdad es que me parece muy importante la canción por todo lo que ella hizo con todo este tema de la depresión y cómo explicó y cómo estructuró el videoclip, mostrándose tan vulnerable mentalmente hablando y hablando pues de todo su pasado, que además ella dejó claro, yo se los conté en una nota la semana pasada si no estoy mal, que ella dijo, es un pasado, ya esto no hace parte de mi vida, pero tengo que hablar de él porque hizo parte muy importante de lo que me formó como persona y como artista. ¿Puedo serles honesto? ¿Laurito? Valoro el mensaje y todo, valoro la intención detrás y todo, pero musicalmente me parece cualquier cosa. A mí me gusta. Laurita, ¿un buen plan? Bueno, pues un buen plan con la Royal Academy of Art, con sede en Londres, que como otras instituciones artísticas, pues ha visto caer dramáticamente sus ingresos en los últimos meses. Ellos han estado esperando una ayuda del gobierno, pues para ver cómo se recuperan, porque de lo contrario están pensando recortar el 40% de su plantilla, es decir, unos 150 puestos de trabajo que les permitirían ahorrar alrededor de casi 9 millones de euros. Ante este panorama, pues muchos pensaron que un muy buen plan es vender una obra de arte. La obra de arte elegida para esto es una escultura de Miguel Ángel que se llama Tondo Taddei, que tiene más de 500 años y podría venderse, según los expertos, por unos 108 millones de euros. Esta pieza fue entregada a la Galería de Londres en 1829. Cara. pues la idea de todo esto, que fue, digamos, expuesta por un académico anónimo que le dijo a The Observer que la venta ya se ha discutido y que podría salvar puestos de trabajo y sacar a la Royal Academy del Academy de este lío financiero. Pero, por el otro lado, otro portavoz de esta institución ya declaró a la prensa local que el museo no tiene intención de vender ninguna obra de su colección y además que ellos tienen el privilegio y la responsabilidad de ser los custodios de obras de arte extraordinarias. Es su deber cuidar la colección para que la disfruten generaciones actuales y futuras. Así que vamos a ver cuál es el plan que deciden para salvar la Royal Academy of Arts en Londres. Un buen plan, Nicolás. Pues, hombre, ¿cuál es el plan para hoy? ¿Ustedes qué van a hacer hoy? No. ¿Yo? Nada. Buscar a María Juliana. Viejo verde, miserable. No. Para explicarle que ya hice lo del arepazo. La buscaré por Zoom, sí. ¿No? Ah, claro, bueno. No. O sea, mándame la invitación. Bueno, la llamo por FaceTime, es que se llama eso. También por FaceTime. Oye, fácil. María Juliana, linda, mira, qué pena. Ya hicimos la del arepazo y todo bien. Y les voy a mandar a todos finalmente la idea del disfraz de Nico, pero en este momento estoy un poco, ¿cómo se llama? ¿Calentón? ¿Calinflón? O cortiflón. Cortiflón, calentón. Y picochón. Punto. Pero estoy bien, lo que pasa es que... Es que, como decía mi mamá, que me llevan la contraria, mijo. Me llevan la contraria. Me llevan la contraria, claro, claro. De verdad, y yo no sé por qué, si es fácil. La radio es fácil, hermano. La radio es un tema de ensayo y error. Porque usted está al aire. Claro. El que sale perfecto es un imbécil, ¿sí o no? No, por eso. Tal cual. Estamos de acuerdo. Exacto, uno dice, qué pena, eso no va, va a estar. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema? Nada, no, cero, ninguno. No pasa nada. Es que yo me pregunto, ¿y qué tiene de raro? Un minutico, esa no. Pongamos esta. No se puede. ¿Me? No, bueno, es que de verdad. No, tranquilo, hombre, esas cosas. No, pero... yo no estoy tranquilo, porque es que yo tengo 60 años, perdón, 59 años de edad, pero de mente tengo... 35, hermano, o sea, yo no me he envejecido. Lo demás todo está como un harapo. De verdad. Un gran, muchachos, un no, gran plan, eso. Entonces. Es que ahí le voy a contar. Les tengo el plan perfecto para que disfruten de cosas nuevas y de nuevos sabores. Y ustedes me lo van a agradecer, vean. Ustedes en su casa, cómodos, les llega a la puerta de su hogar un plato delicioso para disfrutar bien acompañado de un Buchanan's en las rocas para la tarde o para la noche, en fin, ustedes eligen cuándo. ¿Pero qué tienen que hacer? Es muy fácil. Ustedes ingresan a www.festivaltodosalamesa.com, miran entre los 90 restaurantes de las principales ciudades del país, hacen su pedido cada día, de lo que más les guste y disfrutan platos maravillosos. Es el Festival Digital de Gastronomía y Maridaje, creado para experimentar y compartir en casa lo mejor de la cocina colombiana, así como del mejor maridaje y un Buchanan's en las rocas. También pueden pedirlo a través de Rappi, donde van a poder ordenar el menú de temporada, que tiene dos opciones de entradas, bebidas, platos fuertes, postres con un maridaje ideal. Desde el 1 de septiembre hasta el 1 de octubre para Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40% de contenido alcoholimétrico. Muchísimas gracias. Bueno, Emilio, vamos con música. Vamos a continuar ahora entonces con el señor Paul McCartney y una canción del año 93. De un disco llamado Off the Ground. Él cantó esa canción en su época, en la gira de este disco, pero no fue sino hasta muchos años después que la volvió a cantar en vivo, y es más, de hecho, donde la retomó en vivo fue aquí, en el Campín. Esta canción en Colombia fue muy famosa. Esto se llama Hope of Deliverance. En los originales, gente que sabe comprar. Una presentación de Oster, productos que enamoran. Gente que sabe comprar, y aquí debo decir que yo hago parte de ese grupo, de la gente que sabe comprar. Sí. Hoy estuve, este encargo lo hice, ¿qué será? Hace unos 20 días. Y, digamos, estaba un poco, hablé con un amigo mío, con Cristian Solano, que había hecho un encargo también, y por cuenta, pues, de la pandemia y eso. Entonces le dije, era un encargo desde España. Entonces le dije, hola, ¿y usted cómo le fue? Y me dijo, no, ¿sabe qué bien? No, me llegó todo impecable. Bueno, pues yo esperé y confié que iba a llegar todo. Y esta mañana me timbraron a mi apartamento y me dijeron, señor, aquí llegó un paquete para usted. Y en efecto, por eso les digo que soy gente que sabe comprar, llegaron 4 libros que encargué y que quería hace mucho tiempo, que los compré en la revista Panenka. Muy bien. Uno de ellos es Indomable, Cuadernos del Fútbol Africano, y habla de una cantidad de historias increíbles sobre África y su fútbol, que es un texto, yo creo que es muy difícil de encontrar, uno no encuentra cuando quiere comprar cosas de fútbol de África, no hay tanto. Bueno, y este libro, escrito por Alberto Edjogo Owono, trae una cantidad de historias maravillosas. El segundo libro lindísimo que se llama Rivalidades Crónicas, 10 ciudades europeas a través de sus derbis. Lo escribió Jordi Bresco, fotografías de Porriera, prólogo de Simon Cooper, el mismo que escribió Soccernomics. En este libro se explica, a partir de los clásicos de ciudad, cada una de los territorios donde se vive. El tercero, Una vida demasiado corta, la tragedia del exportero de la selección alemana Robert Enke. También me llegó. Y el último, de Marco Marzullo, que es un libro cortico, Mágico González, El genio que quería divertirse. Esos 4 libros llegaron hoy a mi casa. Entonces hago parte de ese grupo. Bien. De la gente muy que bien, sabe hermano, comprar. Pero eso es un bodrio, ¿no? No, señor. Gente que sabe gente comprar. Gente que sabe comprar. Woody Allen comprando a las producciones y comprando España con su última película. Se llama The Rifkin's Festival, y la película, pues ustedes saben que inauguró el Festival de Cine de San Sebastián. Rinde pleitesía al cine clásico europeo, se cachondea de las películas más simplonas de Hollywood, se burla de los actores presumidos y hasta se mofa de la deriva de las grandes reuniones cinematográficas tipo Cannes, Venecia o la propia cine, etcétera. ¿Dónde transcurre el film? Pues yo al señor no proyectaré la película, pero no por sus temas, sino porque se ha vuelto muy cansona, la de verdad. Bueno, pero gente que sabe comprar. Gente que sabe comprar, María Juliana. Pues gente que sabe comprar y las personas que invierten su dinero, por ejemplo, para ir a la Ópera Metropolitana de Nueva York. Pues debido a la pandemia se había pospuesto pues toda la programación hasta el 30 de diciembre, pero anunciaron hoy que se cancela toda la temporada 2020-2021, o sea, hay que esperar ya hasta de la Ópera Metropolitana de Nueva York. ¿Pero es gente que sabe comprar? Sí, dije el gente que gasta su dinero para ir a la Ópera Metropolitana de Nueva York. Pero si la cancelaron, gastaron mal la plata, Nico. No. Por eso les estoy diciendo que van a tener que esperar hasta septiembre del próximo año para poder volver a la ópera, ya que el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, no autorizó la reanudación de los espectáculos en espacios cerrados. Bueno, este es un tema fuera de esta sección, porque hay que respetar y querer al cliente. Pero es digno, después de la sección, de hacerte un homenaje muy bonito. ¿De acuerdo, Nico? Bueno, bueno. Laurita, gente que sabe comprar. Bueno, pues en este mes de amor y amistad, pues gente que sabe comprar, pues la que encuentra productos que enamoran. Y esto solo lo pueden hacer en ostercolombia.com. cafeteras, hornos, tostadores y muchísimo más. Un excelente plan para atender a alguien especial sin salir de casa. Y hoy, hasta con un 20% de descuento en ostercolombia.com y envío gratis por compras iguales o superiores a 199.900 pesos. Recuerden que hoy vamos hasta con un 20% de descuento en ostercolombia.com. Gente que sabe comprar, yo, el corazón de Laura que decidió no volver a contestar en el repaso, y por mi presión emocional, ya no le importa y contesta lo que sea. Entonces, yo creo que como Nicolás, soy un ladrón de emociones. Muchas gracias. Bueno, no sé. ¿Hay música o no, Jonathan? Es que como no tengo ni idea qué es. Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar con esto. El turno es para una canción del 2001, del álbum A Funk Odyssey. Esto de Jamiroquai, que fue número 5 en el Reino Unido. Little L. Que tengo un repaso corto, pero yo no sé por qué. Yo cuando no me gustan los votos, o sea, parezco un loco. ¿Por qué? ¿Qué pasó? O sea, el loco de la ciudad. No sé. Me pasan cosas muy raras, hermano. ¿Te puede creer eso? No sé. O sea, no se apiade de mí. No, tranquilo, hombre. O sea, como si yo fuera... No, bueno, pero usted no le iba a hacer un homenaje a María Juliana. ¿A mí? Ah, sí. Corrían a María Juliana de una. ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Pero Nicolás, y después pregunta que por qué no me lo trae. La correccional. Cómete de tu propio invento. Corrected. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? And when my wife tried to prevent me al aire, pero me tocó frenarme en la sección. Solo una sección no puede tener discusión. Corrected. Una sección va prístina, limpia, ¿sí o no? Claro. Y si no va limpia es porque yo quiero que no va limpia. Jonathan, no he entendido eso, pero bueno. Óigame. Porque, mi amor, ¿cómo se te ocurre? Era un buen... ¿Era qué? Gente que sabe... ¿Qué? ¿Sabe comprar? Bueno. ¿Cómo así? ¿Qué no? Gente que sabe comprar. La gente que compra. No, yo no dije la gente que compró. Es que no me escuchaste al principio de la nota y por eso no, me estás... No, todos la escuchamos. Y el, no, que, señor. El que esté en desacuerdo... la gente que compró boletas para el Metropolitan. No, yo no dije eso. Porque lo cancelaron. Yo no entiendo si es una buena compra. ¿Qué tal esa compra? Qué pena. Pero yo dije, gente que sabe comprar, la gente que gasta su dinero para ir a planes como, por ejemplo, la ópera la ópera metropolitana de Nueva York. Ahora, lo que pasa es que van a tener que esperar hasta septiembre porque pero ¿cómo vas a decir que no? Van a esperar hasta septiembre si estamos en octubre, mi amor. ¿Qué importa del otro año? Por eso, la gran compra, esperar un año. ¿Qué hacemos con esta vieja, hermano? Imagínense, no, y una pregunta, ¿y los que no puedan ir en septiembre? Gambeteo. Los que no puedan ir en septiembre. Ningún gambeteo. A lo es Neymar, te caíste. Es la más difícil que oiga. Pues exacto, es una pésima compra. Comprar, no, yo estaba tratando de exaltar a las personas que invierten su dinero en planes de ese tipo. Mira, no tengo cómo salvarte. Y si sigues insistiendo, haber sido menos te cancelado. Expulso del programa hoy. Es que te estás defendiendo. ¿Por qué? Remando, es que no tienes defensa, hermana. Laura, ¿tú qué piensas? No, pero Laura, ¿sabes qué? Entiéndanla. Me parece bien. Me corregiste y acepto mi correccional. Bueno, pero ¿por qué no aceptaste sin hacer tanto show? Ah, porque yo soy showcera, pero tú sabes. Laura, ¿qué opinas? Bueno, ya aceptó, ya la corregimos. Ya no hay que ir a la ópera, ya no se puede, por lo menos hasta septiembre. El otro año. Imagínese, vuelvo y le repito a los otros. ¿Qué tal la compra? Las mejores, la gente que sabe comprar. Es que esa era mi nota de un buen plan y no me preguntaron No, era gente que sabe comprar. Gente que sabe comprar. Pues era para la sección anterior. Gente que compró la ópera de la Metropolitan Opera House de Nueva York y no sé qué y tal, tal, tal. Resulta. Hasta iba todo bien. Y siempre en las notas es un resulta, ¿no? Resulta que el gobernador Andrew Cuomo ha decidido que no va a abrir la ópera. Entonces, gente tendrá que esperar un año. Gente que sabe comprar. O sea, ¿ante qué espectáculo de radio estamos? Necesitaba dar esa nota y puede que se acabe el programa y tú no me vuelvas a dar paso, Jaime. Yo dije, pero ¿cómo hago para acomodar esta nota aquí para poderla contar? Porque me parecía muy importante. Uno dice, ¿no? Juli, tú en una finca haciendo nada. Un rompecabezas. Ese rompecabezas está horrible. Todas las fichas la brava, ¿no? Ay, qué risa. Un cubo Rubik, despegas los stickers del cubo Rubik. Ah, sí. Yo hago que cuadre de alguna manera. Como tiene que de ser. De alguna manera, pero me cuadra. Juli sabe comprar. ¿Cómo no va perdón. A ser de otra forma? El fin justifica los medios. Ya acabé el cubo. A lo maquiavelo. No. O sea, tu cita dijo 30 segundos, tin, salgo sí, de es eso. Es una forma maquiavélica de darlos. Con una botellita de tiner despegándola. Seguimos, por favor, Jonathan. Paso número 2. Haré paso número 2. Ante no te fina. Ante no te fina. En los originales, el haré paso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Ustedes saben que es un fontanero, ¿no? Sí. Sí, claro. Sí. ¿Qué es? Pues una persona que arregla las tuberías. Las tuberías y las cosas de esas. De los baños y de la cocina. Se llama un plomero. Claro, el plomero más famoso del mundo. ¿What? Mario Bros. No, ese no es el arepaso. Jonathan. Pero sí. Ese no es el arepaso. Mario Bros. Pues, ¿sabe qué? Laura tiene toda la razón. No. Sí. Más uno para Laura. Oh, muy bien. Menos uno para Nicolás. ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿No? Se burlaron. ¿Qué son? No, pero no nos pero burlamos. No, ¿qué? ¿Cuándo? Nos estamos riendo bueno, con ella, siempre. No de ella. No, es que la cogieron de burla no. Y a mí no me gusta. Laura, ¿cómo te sientes con lo que acabas de hacer? Me gusta ese estilo. ¡No! No acepto errores. Yo no he empezado a hablar el arepaso y les pregunto a todos, ¿y cuál es el tipo más famoso el montanero más famoso del mundo? O sea, el plomero más famoso del mundo. No puede ser el plomero de la casa de uno, es como el ajiaco de la mamá de uno, ese no es la más famoso del mundo. Y dice y se ríen Nicolás y María Juliana. Con una sevicia que no he visto no, hace es que muchos años. Buenísimo. Porque es que es verdad. Me pareció brillante lo de la. Bueno, el arepaso es ¿en cuántos hogares ha entrado Mario, el plomero más famoso del mundo? ¿A cuántos hogares? Pero ese va con menos uno apretado, Laurita, ¿te gustó? Y más uno. Ahora sí el arepaso. Claro, claro. Laura 25 millones, Jonathan 2.500 millones, Orlando 1.500 millones, Nicolás 3.000 millones, María Juliana. Ay, no entendí la pregunta, ya me di cuenta. 10 hogares, o sea. ¿Ah, qué? Una penetración muy pobre. Menos 2 para María Juliana Hoyos. Es que me imaginé otra cosa. Me imaginé otra cosa. No entendí. La correccional. corrected. O sea, me fui como a los videojuegos y como, ah, me enredé. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. No, ¿sabes qué? Me enredé, o sea, me fui muy lejos y me puse muy creativa y pensé otra cosa. O sea, yo inventé un jueguito que se llama El Pequeño Jaime y tengo 500 hogares, pero pues... No pensaba que era, pues, las personas que juegan el videojuego. No, pensé otra cosa. No. Pensé, me imaginé a Mario de verdad entrando en las castillos y todo. Y tu sentido de las buenas inversiones, Juli. Entre eso y las inversiones y la gente que sabe comprar. Está fantástica. Emi, estoy llevada. O sea, estoy mejor mal. Momento, te Nicolás, está... Uy, un verdor, siento ese verdor. El olor del pasto fresco a las 7 de la mañana. Fresquito, ¿no, Nico? Lo tengo, o sea, recién cultivado, ¿no? Tengo el verdor. Hace rato no veo un imen perfecto. ¿Cómo? Ya, eso es todo, no hay respuestas, menos dos. ¿Cómo va el repaso, Laurita? ¿Y cuánto era? Se mantiene mi más 350 uno, ¿no? Millones. Oye, no, pero poquito. ¿Poquito? Se no, salvaron porque... todos. No, porque ¿cuánto poquito es que puede entre usted acceder a un videojuego? Como mínimo a 350 millones. A ver, Laurita, ¿cómo vamos? Orlando tiene menos 27 puntos, yo tengo menos 25, María Juliana tiene menos 24, Jonathan tiene menos 23 y Nicolás Semper tiene menos 1. No sé si se nota una diferencia entre el puntero y el colero, no sé si se... Pero el puntero sigue en negativo, ¿no? Es abismal. Punteros de 23 mentira. De septiembre y el puntero no le pone turbo a eso para pasar al lado mes, positivo de la tabla. ¿Qué pasó que están tan preocupados? Necesita la estrellita de Mario Bros, justamente. Exacto, sí, acá sí necesita la estrellita para que al final del mes empiece ahí. Pero es que me parece increíble cuando pregunté cuál es el plomero más famoso del mundo. Y está. Esa es la que necesitas. Y Laurita con una humildad, es que me pareció una humildad. Dijo Mario, ¿dijiste Mario o Mario Bros? Mario Bros. Bueno, digamos que esos son varios, son los hermanos Mario, pero yo no voy a molestar. Y Nicolás en una que me pareció burla buenísimo. Inmamable, se ríe inmamable. Usted la recibe como diciendo... Esta imbécil, ¿qué le pasa? No, señor, qué no, señor. Pena. Qué pena. ¿Ahora celebrándoselo? No, claro, nos pareció brillante. Una manera de celebrar. Claro. Ella se reía y nosotros también. Sí, hay gente que llora que celebrando, celebrar. Por ejemplo. ¿Qué tal yo hubiera llorado? Dicen, claro, le tiene lástima a Laura. No, estoy perdido, pues. ¿Pero les parece bien que dejemos así que todo está correcto en puntos y todo? ¿O alguien tiene alguna duda? No, yo no tengo nada que... Pues yo pienso que el menos dos que nos pusiste por reírnos no lo puedes quitar. Nos lo puedes no quitar. No les puse menos dos, les puse menos uno. Bueno, el menos uno. No, pero ¿por qué se los puedo quitar? Orlando, ¿le parece que se los debo quitar por burlones o no? Pues... Es que hasta eso da risa. Hasta el menos ay, uno Orlando. Da risa. Pero pues es decir, no me parece, pero igual ya es una decisión del director que hacemos, pero pues. Pero oiga, te siento insatisfecho tan, con la decisión. Tan lambón. Es burlón lambón. Orlando. Burlón sí, Orlando se burlón está burlando y, de nosotros, y, de nuestras y fuera, desgracias. Y fuera de eso, picochón. Y cortiflón. También. No. Pero el palo que se están dando entre todos ustedes. De eso se es de hace rato. Sí, yo sé, pero... Ya volvemos. Bueno, Lau, estamos con los que saben disfrutar. ¿Qué tienes? Bueno, pues sabe disfrutar definitivamente Sharon Stone. Resulta que durante una reciente entrevista a ella le preguntaron cuál había sido el mejor actor que le había dado un beso. Recordemos pues que ella ha trabajado pues con muchísimos actores. Uy, sí, muestra. Y Michael Douglas. Está Robert Stallone, Niro, también. Joe Pesci. Uy, ha trabajado un montón. Es correcto. Entonces, pues ella dijo que de lejos, bueno, mira, tú lo nombraste, que de lejos había sido... ¿Cuál me dijiste tú, Nico? Te dije Robert De Niro y Joe Pesci. Robert De Niro. No me digas. Sí, señor. Ajá. Dice que ese ha sido el mejor beso que ha recibido durante su trabajo, que fue de lejos, ¿verdad?, el mejor. Ajá. Sí, pero dice que tal vez porque ella lo admiraba muchísimo. Y que ese beso fue un momento pináculo para ella. Dice que, o sea, idealizado, que realmente, digamos, le pareció, sí, o sea, que le parecía un señor actor, un hombre maravilloso, como persona, que era fantástico. Entonces, digamos que eso de cierta forma fue como la realización de todo ese momento. Entonces, no lo dudó ni por un segundo que su mejor beso trabajando había sido con Robert De Niro. Mira, pues... Increíble, ¿no? Ellos compartieron en Casino. En Casino, es correcto. Claro, ellos aparecen en Casino, que obviamente Robert De Niro hace el papel de un tipo que se mete a ese mundo y, bueno, se convierte en un tipo importante, pero que tiene además conexiones muy, muy sospechosas con la mafia y demás. Él es irlandés, de hecho tiene, si no estoy mal, ahí en esa película, Orígenes Irlandeses. Joe Pesci, que también hace parte de ese combo, y termina mal Joe Pesci como en todas las películas que tienen ese cariz. Tinte. Claro, porque en Goodfellas a Joe Pesci lo matan cuando le van a dar como una especie de bendición por la espalda, le dan un disparo en la cabeza. No, y además lo matan por abrir mucho la boca. Exacto. Él tiene un problemita en Goodfellas siempre, y es que tiene un temperamentico que se le vuela fácil con todo. Exacto. Sí, y ese es su talón de Aquiles, pues según los, digamos, según la ideología de la mafia en esa película, por así decirlo. Y en Casino, a ver si no estoy mal, Emilio, a ver si la memoria me deja acordarme, terminan enterrándolo vivo. Si hasta en Mi Pobre Angelito termina mal Joe Pesci, sí, y ahí no es mafioso, ahí es ladrón de casas. Si hasta ahí Macaulay Culkin termina incendiándole el pelo todo, bueno, incendiándole la cabeza todo. Sí, Joe Pesci es un especialista en terminar mal, y de hecho son Robert De Niro. La única película que yo me acuerdo así a grandes rasgos donde Joe Pesci termina bien, es una película donde empieza mal, porque ese, no sé si ustedes se vieron una película llamada My Cousin Vinny con Marisa Tomei. Claro, una película en que él es un abogado más primíparo, absolutamente, sí, abogado neoyorquino en el sur de los Estados Unidos, tratando de sacar a su primo, porque lo acusan erróneamente de un crimen que no cometió. Y el tipo más primíparo no puede ser. El tipo es un, en ese sentido, es un, mejor dicho, el tipo termina ganando el caso, pero de arepaso, y además porque Marisa Tomei además resulta siendo experta en un tema que le ayuda, ¿no? Exacto, sí. Es un arepa, ahí termina bien, pero de puro arranca arepaso. Arranca mal. Y va de Guatemala a Guatepeor, hasta que al final la novia lo salva. Yo estoy pensando, además Sharon Stone hace un papelazo en Casino. O sea, yo creo que es de los mejores papeles de ella como actriz, el de Casino, donde es la esposa de Robert De Niro, a ver si no me falla la memoria, que de hecho tiene un amorío con Joe Pesci en algún momento, porque ella se deja llevar por ese mundo y por las drogas. Y ella termina muriendo de una sobredosis. Tengo que serles muy honesto. Así como se descubrió mi ignorancia sobre la nueva canción de Lady Gaga, Casino es de las películas de Scorsese que todavía están en mi lista de por ver. ¿En serio, Emilio? No sabía. Sí. Oh, muy buena película. Muy buena. Pero además, yo creo que su actuación se debía a eso, a la admiración que le tenía, claro, a Robert De Niro, que dijo, yo no la puedo acá embarrar por nada del mundo. Claro, esto tiene que de hecho, ella bien. Dice que alcanza a decir que estaba enamorada. No, de la admiración creo. Tan increíble que le tenía. Lo máximo. Que le muy tiene, buen, me imagino. Muy buen cuento ese, chéverísimo. María Juliana, ¿qué nos vas a contar? Bueno, pues yo les cuento que todos los productos que se imaginan en su casa soñada están disponibles en la aplicación Home Center, así que vayan ya mismo, descárguenla y encuentren por fin la lámpara que combina con la alfombra de tu sala, la freidora de aire que te ayuda con la dieta o el juego de muebles que buscabas para tu terraza y muchísimas cosas más. ¿Llevas días buscando el producto perfecto para tu casa? App Home Center. Descárgala y encuéntralo en minutos con las herramientas de búsqueda fácil. Convierte tu casa en tu espacio soñado con la App Home Center. Descárgala, encuentra y disfruta. Con la deuda de Emilio Sánchez de verse casino, la banda sonora además es muy buena. Pues, Emilio, vamos con música. Vamos con esto. Vamos con... Nico, usted que hablaba el otro día de Susan Vega. Esta es una canción que... la gente tal vez no se acuerda, pero la escribió ella y la grabó ella originalmente. Y ha tenido muchas versiones como esta que vamos a oír ahora de Giorgio Moroder y Britney Spears. Aquí está Tom's Diner. Pues si me dice que mando la foto de Nicolás del Mimo y contesta Laura Hoyos, muy buena, pago por ver, 25 millones. O sea, ¿de verdad? Pues no, es que les, lo, no, tampoco lo que está yo te escrito, estaba ¿no? escribiendo. Lo que yo te no, estaba es que escribiendo. Yo, veo yo la no, foto y yo, me río. Yo no contesto, yo no contesto nada porque estoy en radio. O sea, a mí me tienen que escribir una línea. Pero videos y audios, yo no leo nada de eso, Nico. Me ataqué de la risa cuatro veces seguidas mirando esa foto. Yo creo que o sea, Nicolás. Pero yo no quiero que sea Nicolás. Yo creo que Laura Natalia Franco tiene que meter lo que vamos a hacer en el Instagram de los originales. Porque si yo que saco con que Nicolás tenga 500 mil más, a nosotros no sirve para nada. Es los originales. Y él lo podrá poner en su Instagram, pero lo que vale es los originales. Los originales han comprado el derecho de esa filmación, la van a pagar completa. 25 y pues, millones. Él Laura tiene, no, Laura ofrece 25 millones. Claro. Y es más, propongo esto, hashtag, numeral qué? El mimo que habla. Una así mecenas. Sencillo, sí, numeral el mimo que habla. Vamos a ver qué dicen los demás. María Juliana Correa dice, jajaja, ja, ja, está muy bueno. Bueno, listo. Laura Natalia Franco, jaja, ja, la subo a Twitter. No, mi amor, eso es privado. Listo. Y dos manos que ponen que soy muy duro. Todo esto es idea mía, pero el derecho moral es el autor del video. O sea, el protagonista, ¿sí o no? Claro. Nicolás Samper. Voy a poner, es que tengo una mujer muy especial para esta vaina. Se llama Catalina Aldana. Ay, papá. Es que tengo mejor relación yo con ella que Nicolás con ella. Ustedes frescos. Uy, Nico. Pero Nicolás ya aceptó, eso, ¿no? Ya Dios. Aceptó el disfraz. ¿Alguien tiene alguna duda del disfraz o vamos con él? Yo voy con él. Es que yo no soy muy diseñador. Sí, aprobado. Yo, por mi lado, yo aprobado. Yo voy con él también, sí. Va, que va. Sí. Orlando, ¿qué dijo? Muy bueno, 1.500 millones. Yo no entiendo estas cosas que escribí acá. Bueno, vamos a los homenajes. Vamos. A ver, estamos un tricito desordenados, pero decentes. En un día como hoy, es que yo no sé. En 1917 nació el Santo. Nico, su opinión. No me diga, el gran sí, luchador el mexicano. Rodolfo Guzmán Huerta. Oh, hombre, mítica leyenda de la lucha libre en la historia, pero de la lucha libre de verdad, que es la mexicana. La gringa para mí no es lucha libre, es medio carreta. Brother. Tranquilo. Ya. Y el enmascarado de plata también. Bueno, había mucho. Exacto. Resumido. En un día como hoy nació Mickey Rooney en 1920. Ídolo. No maldito. Mickey Rooney. Volatilazo, o sea, por no decir... Siempre hacía de niño. Hizo muchos musicales niño, con pero a los 50 años hacía de niño. Todo, hizo muchos musicales con Judy Garland. Completa. Eso fue todo. ¿Listo? Era un gran jardinero, fumigaba y fumigaba. El tipo le gustaban las cosas. Sin miedo, yo. Primera canción, Emilio, por favor. Un día como hoy nace en 1926, uno de los más importantes músicos de jazz de todos los tiempos, saxofonista y compositor, el maestro John Coltrane. Él comenzó su carrera tocando con gente muy importante como Thelonious Monk o Miles Davis. Murió muy joven, 17 de julio del 67, es decir, a sus 40 años. Tuvo una terrible adicción a las drogas, si no estoy mal, a la heroína. Pero es considerado uno de los maestros más grandes de este tipo de música. Y esta canción es una canción que es de La Novicia Rebelde, My Favorite Things. Y es muy común que los músicos de jazz la toquen. El primero en tocar esa canción en jazz fue él. Oigamos dos minuticos de esto, My Favorite Things. Oye, qué lindo, hombre. Esa es música. Eso es gente diferente. Nico, ¿usted respeta a estos músicos o le parecen unos farsantes? Y más o menos. El pianista aquí, si no estoy mal, falta, es... no son tan virtuosos, ¿no? Como dicen serlo. Creo que el es más pianista aquí, de sí, drogas pero... y tal y esas cosas. Conozco más virtuosos y en restaurantes. El pianista aquí, si no estoy mal, es McCoy Tyner, que era otro monstruo. Murió este año. Bueno, digamos al pianista. Pianista cualquier cosa. Bueno, sigamos con nuestra lista. Entonces, en un día como hoy, nació Paolo Rossi. Uy, lo detesto. El daño que me hizo en mi corazón, claro, nunca se lo voy a perdonar. Nació en 1955. Paolo, ¿por qué naciste? No. Pregunto yo. Ese fue el que le metió 3 goles a Brasil, ¿no? Le hizo 3 a Brasil. 2 a Polonia. No. Yo, a mí no me importa. No. ¿A Brasil cuántos? 3. Era un palomero de cuarta categoría. No, sigo. Pero fíjese que hizo goles en los partidos claves: contra Brasil, contra Polonia en semis y en la final contra Alemania. No, déjeme. Es que me rompió el corazón. ¿Un año? No, claro. No, ¿por durísimo. ¿Qué naciste, Pier Paolo Rossi? Casi no puede ir a ese mundial, ¿no? Porque lo habían sancionado por el Totonero, que era una serie de apuestas ilegales que dan el fútbol italiano. Es que le fascina darse bomba, Laura, ¿tu opinión? Pero es que es lo que él dice, si no se la da él solito, ¿quién se la va a dar? ¿Quién me la da? Sí. Hoy se vendió. Hoy se vendió en lo peor de la historia. Sigamos, Emilio. Bueno, sí. Hoy Nicolás está hecho el Santana de la radio. Vamos con esa coja. Vamos con el siguiente cumpleaños, que fue, bueno, natalicio. Nace un día como hoy, en 1931, Ray Charles, uno de los más importantes músicos de soul de todos los tiempos. Murió así, también otro más o menos. Murió así, de cierta forma, pues muchos lo consideran el precursor de Stevie Wonder. No solamente porque era ciego, sino porque era el mismo nivel de genialidad musical. Murió en el 2004, vamos a recordar esta canción que es un clásico, Hit the Road Jack. Bueno, seguimos con nuestros homenajes. Es un día especial. Yo hubiera querido nacer hoy, en un día como hoy nació Sigmund Freud, neurólogo y el inventor del psicoanálisis austríaco. Muy, muy controvertido. Murió en 1939, nació en 1856. En un día como hoy, hombre, nació Julio Iglesias. Julito Iglesias es una persona muy cercana a mi familia. Adora a mi papá. Fueron amigos toda la vida. lo quiso siempre. Julito le regaló un programa sin cobrarle un peso en Cartagena para lanzar su disco Un Hombre Solo. Sí. Y pues solamente tenemos cariño con el viejo. El viejo vio una foto de él ya un poquito desvanecido, subiéndose a un yate con tres muchachas, tres chicas. Yo no sé por qué no pone enfermeras. A él le gustó que le ayuden chicas. Claro, chicas lindas, ¿no? Sí. En biquinadas, ¿no? Sí, sí, sí. Ayudarlo a subirse, pero lo vi un poquitico desvencijado. Sí, sí. Pero sí, ese tipo, pues, es que yo no quiero contar más historias de él porque me las conozco completas, hermano. Entonces, hace poco me las volvieron a contar, grandes historias, pero sí, no contamos. No, ya para qué, hermano. Es que hay que dejar al tipo. Cumplió 77 años hoy. Imagínese. Está. Entonces, mi esposa me dice, pero bueno, es que a tu mamá le ayuda. Le digo, pero es que mi mamá no es Julio Iglesias. Y mi mamá tiene un poco más de años y ella no se ha cuidado toda la vida. ¿Sí o no? Mejor dicho. O sea. Tranquilo. ¿Cómo es que, cómo dice uno? Sí, mejor dicho. Listo. ¿Qué vamos a oír? Julito fue de los primeros artistas latinos que tuvieron. Yo quería mucho que pusieras una Estados canción. Unidos. Sí. Yo quería que pusieras una canción, quería que pusieras dos momentos de él. Él ha vendido 300 millones de discos. ¿Te gusta María Juliana Julio Iglesias? Sí, claro. Pues esta es Laura, una canción. Espérate, hombre, es que la fan sí, es. Sí, claro, me parece un grande Julio Iglesias. Espérate. Hay una canción. ¿Cómo se llama la canción que se llama Tiré tu pañuelo al río? Fue el primer éxito de él. ¿Ah, sí? Ah, no, no. No. ¿Cómo se llama, Nico? ¿Cuál? Josefina. ¿Gwendolyn? No, tiré tu pañuelo al río para mirarse cómo se hundía. Claro. No, Gwendolyn es otra vaina, hombre. Pero no tengamos afán. El afán, Nico. Río Rebelde. Río Rebelde. Ah. Exacto. Para doña Josefina Camargo. Río Rebelde. Un minutico porque fue su primer gran éxito. Un poco antiguo, ¿no? ¿Cómo? Antiquísimo. Pero oigamos la voz de él ahí. Sí, divino. Julito, lo adoro. ¿Sabe por qué lo adoro? Por como quería y quiere a mi papá. Vale. Suficiente, hermano. Ya con eso. Listo. Pues, Nico, le voy a mandar una foto de esa relación. Oigamos. Tiré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía. Era el último recuerdo. Y necesito el concepto de tu cariño que yo tenía. Se fue yendo despacito como tu amor, pero el río hundía. A la playa al fin me lo volverá, pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Muy linda, clásica. Me recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz, cuando comprendí que ya no eras mía. Listo, no más palabras, señor juez. Divina. Necesito la opinión de doña Josefina. Claro, ella puede estar todo el día oyendo el programa. Sería una vaga que no puede con su vida. Perdón, tengo que contarles otra historia de Julito Iglesias. No historias, ya dijimos que ni una. No, pero es que esta es una que no conoces, una que me tocó a mí. Es tal el cariño que él tiene por la familia que la última vez que tuvimos la oportunidad de compartir con él, pues fue verlo backstage después de un concierto. En ese concierto estaba Rafael Nadal. Y básicamente Julio hizo esperar a Nadal mientras nos atendía a nosotros. Rafael estaba listo, jurando que él tenía el pase súper VIP, no sé qué cosas, y pues yo lo que tengo es agradecimiento con Julio Iglesias por ese tipo de cosas, es maravilloso. Y mi papá le mamó a gallo, Nico. Sí, le decía, Julieta, usted con esa boquita que se manda canta. Bueno, de ahí pasamos a cuando fue ya en inglés. ¿Qué vamos a oír? Julito fue uno de los primeros artistas en tener mucho, mucho éxito comercial en Estados Unidos. Y esta canción fue, creo que, número 5 en Billboard. La hizo con otro ídolo, con Willie Nelson. Composición de Albert Hammond y de Hal David, que era el que hacía las canciones famosas de Burt Bacharach. Aquí está To All the Girls I've Loved Before. Buah, no me cortes el micrófono, Jonathan. Bah. Listo, bueno. Sí, levanten las manos, hagamos el movimiento. Y quiero decir una cosa de Julito. Todo el mundo lo criticó porque decían que no se va a cantar. Pero yo considero que es que un artista en total no es que cante divino, es todo el conjunto, su pinta, su estilo, su clase, su mood, su multitud, toda esa vaina, no sé si ustedes me entienden. Claro, muy completo, pues, dice usted. Y además, demasiado completo y llenaba el escenario y etcétera. Fernán Martínez no fue en un momento dado muy ayudado por Julio, no muchos fue el manager de Julio. Años fue el manager de Julio Iglesias, hombre. Claro. Y estamos hablando de antes de Juanes, ¿no? Uy, hermano, o sea, estamos hablando, creo que 50 años antes. Listo. Sigo con mis homenajes. ¿Ves? Bueno, en un día como hoy murió Pablo Neruda. Bueno, menos mal. Escritor chileno. ¡Hombre! Premio Nobel de Literatura en el 71, nació en el 4. Y curiosamente, no sé por qué, Emilio, se pasó esto, pero te lo agradezco porque es un tipo muy complicado. En un día como hoy murió Bob Fosse en 1987. Actor, coreógrafo y cineasta. Nació en 1927 y es el mejor coreógrafo, en mi concepto, que ha tenido Broadway en toda su historia. Eso es todo lo que tengo que decir, no más. Emilio, último homenaje. El último homenaje es que un día como hoy nace en 1949, un tipo que es, o sea, ustedes mencionan a este tipo en Estados Unidos y yo creo que la gente se arrodilla. Nace en Long Branch, New Jersey, Bruce Springsteen, The Boss, el jefe. Es el apodo que le tiene. Claro. Y a ver, vamos a recordar un clásico de él, uno de los primeros grandes clásicos del año 75. Un hombre que además, sin problema, por ser generoso con su público, puede durar 4 horas un concierto de él. Él dice, yo me quedo aquí hasta que a la gente le haya dado gusto en todo lo que quiera oír. Recordemos Born to Run. Es que eso es para Nico. Y además es una historia súper bonita, que es lo que me gusta. Por extraño que parezca, el título de la persona que más banderas nacionales ha diseñado en el mundo se lo lleva el sudafricano Frederick Gordon Brownell. Este señor empezó a trabajar en la Oficina Nacional Heráldica de Sudáfrica en el 77. Brownell diseñó primero la bandera de Namibia, que fue adoptada el día de la independencia de Sudáfrica en 1990. El diseño estuvo basado en la bandera del partido de gobierno, la SWAP. Y lo curioso del asunto es que Namibia se independizaba de Sudáfrica ese día, pero su nueva bandera la diseñó no solo un sudafricano, sino que ha participado activamente en el gobierno del apartheid. Mejor dicho, todo sin sentido. Esto es World Culture Lab. 4 años después, durante las negociaciones entre Nelson Mandela y el gobierno blanco de Sudáfrica, surgió el problema de dar una nueva bandera nacional que no estuviera relacionada con el régimen del apartheid. Eso pidió Mandela. Recurrieron así a Fred Brownell. De nuevo, él diseñó la versión actual de la bandera de Sudáfrica que conocemos para las elecciones del 27 de abril del 94, que llevarían a Nelson Mandela. Mandela. Corríjame, Jonathan. Es como... Bueno. En los originales. La correccional. ¿Verdad? Es que... Un director que hable así, pues no puede ser director, tiene que ser... My wife tried to prevent me from... Por eso no me hacen caso en la producción. Corrected her. Bueno, el 27 de abril de 1994 la hizo para las elecciones que llevarían a Mandela a la presidencia. Pregunta simple. Las dos banderas tienen los mismos colores menos uno, Namibia y Sudáfrica. ¿Cuál es el color que solo está presente en una de ellas? Se acabó el tiempo. Es un color, ¿no? O sea, frescos. Laurita, es un color. Perfecto, es un color, no pasa nada, no hay menos uno para nadie. A menos de que digan frío. 10 kilos. ¿Hay... ¿Qué? Sí, exacto. A menos que digan 10 kilos. Laura, amarillo. María Juliana, café. Nicolás, negro. Orlando, azul. Jonathan, morado. Más uno para Nicolás Samper. ¡Ay, más! ¿Cuál? ¡Chapo! Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Para completar la respuesta dice así. El color negro solo está presente en la bandera de Sudáfrica. Esto es esto. Gracias, World. ¿Cómo así? ¿Cómo da el repaso, Laurita? Orlando tiene menos 27 puntos, yo tengo menos 25, María Juliana tiene menos 24, Jonathan tiene menos 23 y... Para. Pero es que, o sea, ¿es normal este repaso, Nico? Yo pregunto. No, pues le digo... Es normal. No hay manera. Y Nicolás Samper tiene un punto. Para. ¿Cómo? Para. Ay, se nos acabó el tiempo. Nicolás Samper tiene un punto. Ah. ¿Sabías que estuvo amañado este 123 y 50? No. Estaban exigiendo que estuviera en positivo. ¿Qué pasa? Claro, era lo mínimo. Es lo mínimo siendo 23 de septiembre, Nicolás. Me tomó una hora. Sí, pues, es que, o sea, 23. Me tomó una hora. Días te demoraste. Me tomó una hora. Perdón. Te tomó tres. Entender. Me tomó una hora. Orlando, yo sigo sin entender. La gola Samper siempre llevaba 10, 15. A este paso siempre lo llevaba de a 20 puntos, de a 15 puntos. Pero les llevó de 20 puntos. Perdón. Bueno, a mí me lleva 28. La diferencia sigue siendo la misma. A mí me lleva 28, eso sí. Pero siempre llevaba 10, siempre llevaba... Eso sí, ¿no? Orly. Siempre llevaba 12, 15, eso es muy raro. No, pero eso es que muy raro. La humillada en este caso ha sido propia de nosotros. Y me pusieron menos uno. No de parte de Nico para nosotros. Eso me ha sido muy raro, no digo más. Laurita, tiene una semana por no contestar nunca. O sea, la niña, semejante pony tan divina y no contesta, los ponis también contestan. Bueno, la conclusión de la historia es que era el color negro. Tienen que poner un color, es que yo no sé. Todos puedan poner negro, ¿sí o no? Sí. Usted cállese que ya tiene el punto, no sea lambón, sí, Nicolás, y no sea de tanta bomba. No. Pero es que no, pero cállese. Solo eran vituperios. Hoy sí. soy... Y eso que apenas lleva dos punticos, ¿qué tal que llevara 10? Soy testigo del silencio. Lleva uno, ¿cuál es dos? Soy testigo del silencio. No, peor, peor. Peor. Esta gola. ¿Quién ganó el repaso a la pregunta? ¿O no tuvo tiempo para ponerlo de cierto? No, es que no, no. Cuando uno tiene tiempo de mirar, de cierto, no, de cierto, es cierto. Desdeñado, exacto, no tuve el tiempo de cierto, cierto, qué mamera. Estoy de afán. Sí, de afán. Exacto, pero no acepte que lo hace porque no tuvo tiempo y no quiso pensar. Nunca tengo, vivo de afán. Es que el afán es lo suyo, es... Nos une a Laura y a mí. De acuerdo. Bueno, muchachos, a las 8 en punto, El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez tiene muchas sorpresas musicales. Y así terminamos hoy un programa muy divertido, muy poco contenido, pero muy divertido de los originales. Y ya estamos en el trabajo de que Nico haga este proyecto, el cual, Nico, usted no tiene que hacer nada, le va a llegar todo el montaje, todo armado, todo completo. Usted no tiene que gastar un céntimo. Cortesía de El Presente. Ella me dijo, yo lo he visto de pies a cabeza y listo. Háblate con tu amiguita esa. Y listo. ¿Sí o no? Y a mí y a Nico no nos jodan. Muchas gracias, señores. Que tengan muy buena noche. Feliz noche.